Jornales Solidarios, nuevo llamado de la Intendencia de Durazno para 100 puestos por 3 meses, edades de 18 a 65 años. FOICA convoca a paro general de 24 horas ante la falta de respuesta positiva de Frigo Cerro. Inauguraron la obra de climatización de la piscina de la ciudad del Carmen. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Ah, ay, la que anda por ahí, quiere que lo mueva así, sí, sí, sí. Ah, ay. Buen fin de semana para todos, ojalá que pasen lindo. Nosotros estamos ya frente al micrófono preparados para grabar las tres historias elegidas para hoy. Y como siempre, la invitación a que recorran todas las páginas de las diferentes secciones que forman parte de duraznodigital.uy, el portal de noticias, que ya va camino a cumplir 18 años. El 20 de diciembre cumplimos 18 años. Así comenzamos. Un podcast de Durazno Digital. La Intendencia Departamental de Durazno, en el marco del Plan de Ayuda Social, habilitó un nuevo registro de inscripciones para el sorteo de cupos del programa Jornales Solidarios, empleo transitorio de emergencia destinado a personas de entre 18 y 65 años de edad en situación de vulnerabilidad, desocupadas y sin ingresos formales. El mismo será gerenciado por la Fundación Aganar. Se crearán 100 puestos de trabajo para desempeñar tareas de limpieza, mantenimiento y similares, sorteándose 100 titulares y 100 suplentes. Fuentes de la comuna dijeron a Durazno Digital que la duración del vínculo contractual será de 3 meses, en el periodo comprendido entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero del año que viene. Tienen que cumplir 30 horas semanales con descansos rotativos según la tarea asignada. En cuanto al periodo de inscripciones, comenzó el 18, el viernes, a la hora 0 y se va a extender hasta el miércoles 23 de noviembre a la hora 23:59, inclusive en la página web de la Intendencia, que es durazno.gub.uy. Para quienes tengan dificultad de acceder a Internet, podrán dirigirse al Centro de Integración Barrial de la zona, juntas locales y municipios, donde los funcionarios los orientarán para completar la inscripción. Para ello, deberán concurrir con la cédula de identidad. 24/7. La Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines, FOICA, expresó en las últimas horas el profundo rechazo y repudio a las sanciones arbitrarias e injustificadas, represión, discriminación y persecución sistemática a los trabajadores agremiados de la empresa frigorífica Frigo Cerro Sociedad Anónima Durazno. Realizadas las diferentes instancias de negociación sin respuestas positivas, donde la empresa mantiene las sanciones, indica el comunicado, FOICA resuelve paro general de 24 horas el día 24 de noviembre. Un podcast de Durazno Digital. El intendente licenciado Carmelo Vidalín encabezó en la tarde del viernes 17 de noviembre la ceremonia de inauguración de las obras de climatización de la piscina de la ciudad del Carmen. Luego de los discursos de orden, se procedió al descubrimiento de una placa y el tradicional corte de cinta para dar oficialmente inauguradas las obras. En la piscina, los integrantes de la Escuela de Triatlón de la ciudad del Carmen y los del plantel de natación de la piscina de Durazno realizaron una exhibición para las autoridades y público presente. Gracias por acompañarnos. Llegamos al final. Nos encontramos a partir de la hora cero en duraznodigital.uy. Pueden entrar directamente a la sección o también seguirnos en nuestro canal de Telegram 099-961-044, donde colgamos uno a uno los episodios que generamos con sumo gusto. Un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.